Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Este es un día maravilloso, por dos razones especiales. Una, porque Dios nos da la vida para llegar a tu corazón, llegar allí donde tú estés, no importa lo que estés haciendo. Llegamos para darte un abrazo fraterno, para decirte que tú eres la persona más importante para nosotros, y que tus sueños estén allí. Tus sueños son realizables, siempre y cuando tú decidas poner tu fe y dar un paso a la vez en busca de esos sueños. Además, quiero agradecer también a una nueva emisora que se suma a este proyecto de Los Colores de la Oscuridad, La del Pueblo FM, una emisora online, pero que nos da la oportunidad de llegar a más oyentes. Y un saludo cordial a todos y cada uno de sus seguidores. El programa se va a transmitir los días sábados a las 18 horas y los domingos a las 20 horas. Gracias a su principal, pues, esta oportunidad que nos da de seguir creciendo. Los colores de la oscuridad cada vez llegan a más lugares. Y eso es una bendición de Dios y nos permite crecer, porque conocer a la gente para nosotros amplía esos sueños también, porque también tenemos anhelos y tenemos satisfacciones, como la satisfacción de saber que ustedes nos están siguiendo. ¿Y qué tenemos esta semana? Tenemos cosas importantes. Tenemos a un invitado especialísimo, y lo es no solo por su talento, por la capacidad de su trabajo artístico y cultural, sino porque siempre ha estado cerca de los colores de la oscuridad. Además, él fue el primer invitado de los colores hace 4 años, en agosto 22 de 2014, pues allí estuvo Melinton Noña, un gran artista plástico que ahora nos acompaña y nos va a contar su experiencia como actor, miembro del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En poesía tenemos una adaptación especial de un tema de Jesús Adrián Romero, una adaptación de Los Colores de la Oscuridad, y antes del receso que tuvimos por cuestiones de salud, estábamos con la idea de presentar las producciones que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana había realizado como más de 20 años atrás, y como un homenaje a quienes formaron parte de estas producciones de las leyendas del Ecuador. Entonces, he querido retomar esta idea y presentarles una de esas producciones. Esperamos que la disfruten. Y a esto se suman las mejores canciones, como siempre escogidas desde nuestro corazón, para dedicarlas exclusivamente a ti, a todos los oyentes de Los Colores de la Oscuridad. Pues, bienvenidos a este espacio que nació por ti y para ti. Y ahora damos inicio a tu programa. Disfrútalo. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar un circo de tres pistas y tú? ¿En qué muestran tantos atractivos que francamente uno no acierta hacia dónde mirar? Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. ¿Qué tal si empezamos con algo más o menos así en la guitarra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you.

saber que puedo contar contigo y tú conmigo a la vez. Te agradezco la invitación y estoy dispuesto a responder las preguntas que me puedas tú hacer. En verdad es un gusto, después de 4 años y un poco más, tenerte una vez más aquí en Los Colores de la Oscuridad. Has dejado de lado por un tiempo las artes plásticas, pero te ha servido para incursionar en la escenografía y en tu trabajo de actor ahora como miembro del Teatro Ensayo. ¿Cómo te sientes en esa actividad? Bueno, de alguna manera, en primer lugar, creo que no he dejado las artes plásticas, más bien he estado viéndola desde otras aristas y poderla ejercer desde otros espacios, cuál es el del teatro en este momento. Me ha dado mucha satisfacción estar en el teatro porque me ha permitido tener otra visión acerca de lo que es justamente las artes plásticas. Como tú sabes, el arte, que es muy amplio, tiene muchas aristas, muchas formas de ver la realidad, y eso realmente al artista le nutre, le llena de elementos para poder expresar desde su punto de vista lo que es el arte. El teatro te da esa oportunidad, ¿no? O sea, es un escenario vivo, es un escenario en donde juegan otros elementos, como puede ser la luz, las texturas, la música, el movimiento, la voz. Tienes otros elementos en los cuales te puedes recrear para poder expresar. En ese sentido ha sido muy vital este tiempo de hacer teatro y de poder entender estas otras aristas del arte. Sí, como yo te decía en cierta ocasión, vas enriqueciendo tu arte, sobre todo porque también estás dedicado a la escenografía y es un espacio muy amplio y maravilloso para trabajar con el diseño, el color, la fantasía, las formas. Por supuesto, es muy seductor, ¿no? El espacio teatral. Tienes estos elementos como tú los mencionas, ¿no? O sea, imagínate la luz, las texturas, el color que puedes tú poder ingeniártelas para construir un tiempo, un lugar. Eso realmente te llena, ¿no? Y a mí me ha llenado en este tiempo de incursión en el teatro justamente para poder de alguna forma aportar. En la medida de que uno entiende el arte, ¿no? Sí, en realidad yo pienso que con el trabajo que conozco, el que realizas desde hace mucho tiempo, y te ha permitido un gran conocimiento profundo acerca de las artes plásticas, de la forma del color, y con este enriquecimiento del teatro ensayo, eso que es importante. Pero cuéntame, como actor, ¿cómo te sientes? Bueno, realmente pienso que estoy como comenzando a entender lo que es este mundo inmenso que es el teatro, ¿no? Me he atrevido a ingresar en este espacio y lo he hecho con respeto y eso me ha permitido valorar justamente este escenario vivo, ¿no? Somos 14 compañeros que estamos incursionando, que estamos trabajando en el Teatro Ensayo. Entonces, es la primera vez que tengo la oportunidad de trabajar en grupo. Todo este tiempo anterior lo he estado haciendo, como tú sabes, Javier Alejandro, el pintor, no necesita más que un espacio, una ventana de luz, sus lienzos, sus colores, y de pronto salir a trabajar con un grupo de personas profesionales, talentosas. Entonces, sí, es realmente una aventura que demanda responsabilidad, que demanda una estabilidad emocional, que demanda ganas de crear, de hacer, y sobre todo de saber entender y llevarse como compañeros que somos a través del respeto y y todo lo que un grupo demanda, ¿no? Eso es lo que te podría decir, Javier. Sí, realmente, como decías, atreverse a hacer otras cosas, atreverse a nuevos horizontes. Es lo que ha hecho Melinda Noña, pasar de las artes plásticas al mundo del arte, de la actuación, de la escenografía. Y lo ha hecho con gran respeto, como él dice, pero también de una manera excelente. Así como su pintura nos habla de profundidad, de profesionalismo. Pero también hay un aporte que tú has hecho a los colores de la oscuridad. Siempre has estado cerca de Javier Alejandro, de los colores, y fuiste el primer invitado a este programa hace 4 años. Y creo que tu pensamiento, tu forma de ver el arte, para mí al menos, ha sido muy importante para crecer también y enriquecer a los colores de la oscuridad. Al igual que tú, Javier Alejandro nunca pensó estar haciendo una actividad tan distinta a la pintura, ¿no? Al cine, a la fotografía, como hacer radio. Pero tú has sido parte. ¿Qué ha sido para ti los colores de la oscuridad? Bueno, los colores de la oscuridad, Javier, ha sido, pienso yo, un acercamiento hacia ti. Pues nos conocemos hace mucho tiempo, Javier, y pienso que más bien los colores de la oscuridad me ha acercado como amigo hacia ti. Tú sabes la admiración y el respeto que te tengo como ser humano, como persona. Entonces, a mí realmente me ha llenado de sensibilidad saber que puedes estar al frente de un programa tan, tan bonito, tan decidor de cosas hermosas. Y lo que yo sí anhelaría como un amigo es que algún rato tengas el reconocimiento que te mereces. El reconocimiento económico, el reconocimiento personal, porque realmente vienes haciendo una labor que tiene méritos de sobra para que este trabajo sea reconocido. Gracias por tus palabras, pero bueno, dejemos eso en manos de Dios. Y yo quiero agradecer no solo a ti, Melinda, porque ha sido un gran aporte para mí en lo artístico. Quiero agradecer a todos los que forman parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. A Laura Salazar, que fue la gestora de esta idea de que Los Colores de la Oscuridad cree un programa de radio. A los compañeros como Diego Salazar, como Vicente Moya, que han sido también un aporte importante. Y a todos los demás compañeros que se han sumado, que de ocasión en ocasión han aportado con su conocimiento, con su trabajo profesional. En realidad, para mí ha sido una experiencia maravillosa, y yo quiero agradecerles a todos y cada uno de estos compañeros, porque de ellos he aprendido mucho y he enriquecido el conocimiento artístico, cultural, pero sobre todo, ellos me han enseñado a llegar a la gente, a través de los micrófonos, a llegar al corazón y llevarles este mensaje de motivación. Que quiero invitarte, Melinda, como siempre lo has hecho, compartir también ese mensaje para los jóvenes, para decirles que, en verdad, hay retos ahí delante. Hay horizontes nuevos que descubrir y podemos adentrarnos dejando un poquito el miedo, porque yo sí les confieso, cuando comencé a hacer Los Colores de la Oscuridad, pues el nerviosismo, el miedo, el temor, las dudas eran terribles, y ahora estamos aquí 4 años después, volviendo a renacer, porque después de esta para por asuntos de salud, que doy gracias a Dios que he vuelto a hacer el programa, no pensé volver a hacerlo. Pero aquí estamos por la gracia de Dios, por la gracia del Señor Jesucristo. Y agradeciendo a los compañeros una vez más, a los que hacen Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. A ellos, pues, con todo cariño, dedico este programa, y a ustedes que son los oyentes de Radio Casa de la Cultura, Radio El Buen Pastor, Panamericana, Radio Ecos. Y a la nueva emisora que se suma, la del Pueblo FM, a este proyecto maravilloso que, más que profesionales, de corazón, de puro corazón. Ese mensaje especial, Melinda, yo quisiera pedirte que les lleves a los jóvenes, a los oyentes, a todos y cada uno de ellos que nos siguen a través de estas emisoras amigas. Bueno, lo que yo podría decir es que vean teatro, vean pintura, vean poesía, escuchen música, música constructiva que nos permita restablecer nuestro verdadero ser, que creemos conciencia, que seamos optimistas frente a la vida, y el arte nos da esa posibilidad de ver de una manera justamente optimista todo este recorrido que tenemos por aquí, en este tiempo, en este lugar. La invitación es justamente para los jóvenes que incursionen en las artes, que lo hagan de una forma sobria, de una forma sana, con respeto y con un atrevimiento pero sano, propio de la juventud. Gracias, Javier. Gracias a ti, Melinton, y esperamos volverte a tener aquí en Los Colores de la Oscuridad con tu mensaje siempre y tus palabras que nos instruyen tanto en el arte. Quiero decirles que Melinton es un gran artista plástico, ganador del Premio París, lo cual le permitió estudiar allá en la Ciudad Luz, la técnica de los grandes maestros del Renacimiento como Leonardo, Miguel Ángel y otros artistas famosos del pasado. Entonces, pienso que él también merece un reconocimiento alguna vez de parte de nuestro país. Y esa motivación para que las autoridades, las instituciones, valoren a nuestros artistas. Tenemos grandes gestores culturales, grandes artistas como Melinton. Y gracias por tu presencia, Melinton. Y gracias a todos y cada uno de ustedes. Y estamos aquí en Los Colores de la Oscuridad para traerles siempre más de este mágico mundo del arte y la cultura. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que hayas existido, amor. Me estoy aferrando a ti, no lo dudo. Y siento que vuelvo a vivir en los momentos cuando estás conmigo. Cuando estás conmigo, y dime tú, si es mi culpa que te extrañe. Que mis sueños me acompañes, dime tú, si este caso es reversible, porque a mí es imprescindible que te piense más que ayer, porque eres parte de mí. Porque sin duda alguna, te siento parte de mí. Me estoy aferrando a ti, no lo dudo. Lamento decírtelo así, y es el temor a no ser correspondido. A no ser correspondido, y dime tú, si es acaso una locura que desnude este secreto. Y dime tú, ¿cómo explicarías esto, si a pesar del poco tiempo necesito de tu voz, porque eres parte de mí? Pero dime tú, si es mi culpa

Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No olvides sintonizar Los Colores de la Oscuridad cada semana en nuestras emisoras amigas, en Radio El Buen Pastor en Saraguro, provincia de Loja, frecuencia 92.9 de FM, sintonízanos los días viernes y los días martes, 10 de la mañana y 3 de la tarde. En Radio Panamericana, en San Felipe de Oña, provincia de La Soy, sintonízanos en la 87.3 de FM los días martes a las 19 horas. En Radio Ecos, Ecos con K, www.radioecos.com, los domingos a las 21 horas, cuando estamos ya descansando. Pues qué mejor que hacerlo en compañía de Los Colores de la Oscuridad. Y qué felicidad contar con una nueva emisora que se suma a este proyecto. Sintonízanos en www.ladelpueblofm.web, sindario con C.com. No lo olvides, los días sábados a las 18 horas y los domingos a las 20 horas. Igualmente para acompañar este fin de semana con Los Colores de la Oscuridad. Y si quieres conocer algo más de los talentos, de las capacidades que Dios tiene para ti, visita nuestro espacio en YouTube y disfruta del documental Con los Ojos del Espíritu. Allí podrás ver cómo, a pesar de la discapacidad visual, es posible hacer artes visuales. Asimismo, tú tienes talentos y capacidades extraordinarias. Solo tienes que descubrirlas. Y quizá este documental te ayude a encontrar esos talentos, esas capacidades, desarrollarlas y compartirlas con los tuyos. Visítanos en el YouTube. Te recuerdo, Con los Ojos del Espíritu. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. En todas las épocas de la humanidad, el hombre ha tratado de inmortalizarse o inmortalizar su obra, para que esto quede como testimonio de su paso por este mundo. Grandes palacios, grandes ciudades, grandes imperios se han construido y se construyen con este propósito, al igual que en la música y en el arte. Genios del arte en todo el mundo y en todos los tiempos. Esta es la historia de un momento en que un pintor trató de obtener esta inspiración para presentar a la humanidad como su obra maestra. Esta es la historia de Miguel de Santiago, uno de los más importantes pintores de la colonia, que quiso llegar a la inmortalidad con uno de sus cuadros, el Cristo de la Agonía. En la época de la colonia, un grupo de pintores ecuatorianos de mucha habilidad, agrupados bajo el nombre de Escuela Quiteña, trataban de competir, creando y plasmando en sus cuadros lo mejor de su arte, y en especial el arte religioso. Miguel de Santiago buscaba la fama y la inmortalidad en su arte, que era la pintura, y tratando de demostrar a sus alumnos que su fama no era una coincidencia. Mis alumnos me exigen mucho. Tengo que demostrarles que soy el mejor y que puedo crear algo que les va a sorprender, y así me respetarán y me admirarán.